les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza, en Radio Betis, Las Voces del Misterio. Buenas noches, son las 8 y 5 minutos de la noche. Bienvenidos a Voces del Misterio, en la verdiblanca sintonía de Radio Betis, en la 89.6. Aquí estamos junto a vosotros, dispuestos a disfrutar en este viernes hasta las 10 de la noche. Por lo tanto, dos horas que tenemos por delante de misterio, de puro misterio histórico. Hoy tendremos un poquito de todo. Y como siempre, lo haremos con José Manuel García Bautista, Sebastián Carvajosa, Jesús García y este humilde loco que os acompaña, Jordi Fernández. Y sin más, sumario. Programa 40 de Voces del Misterio, aquí en Radio Betis, donde vamos a tocar unos más que interesantes temas. En primer lugar, hablaremos con Malena Martínez, autora de un libro en el que desvela parte de los secretos del Templo de Salomón, en una interesante entrevista que concede para esta cadena, la cadena verdiblanca. Seguiremos con el no menos interesante tema de Canarias Misteriosas, en una continuación de los misterios que dejamos pendientes la semana pasada. Para ellos nos acompañará nuevamente Juanca Romero, director de la revista Ángulo 13. Continuaremos con Terra Antiquae, esos misterios arqueológicos que cada semana y en primicia nos trae José Luis Santos. Y para continuar con toda esta saga de misterios, pues el episodio número 5 de las 25 casas más encantadas del mundo. Hoy tocaremos El Duende de la Hornilla, de Zaragoza. Y no se pierdan nuestro monográfico, porque vamos a tocar el tema apasionante de los misterios que encierran las películas de Indiana Jones. Desde el Arca Perdida, pasando por el Santo Grial, las Siete Piedras Sagradas de Chambala, o, como en la última entrega, Indiana Jones 4, el misterio de las calaveras de cristal. Aquí, en Voces del Misterio. Y finalizaremos con nuestras recomendaciones y nuestros correos electrónicos de los oyentes. Es el sumario de hoy 6 de junio, aquí en Voces del Misterio, de Radio Betis. ¡Comenzamos! José Manuel. ¿Qué tal? Compañero. Buenas tardes. Que tardes, tienes algo Nacho que decir, ¿no? ¿Alguna novedad? Tengo. En Radio tengo, Betis. Tengo novedades. Siempre innovando. En nuestra cadena, porque fíjate que el maravilloso mundo de la comunicación nos puede llevar a cualquier lado. Y hoy, a nuestros oyentes, pues también se le abre una ventana a ese mundo de la radio en la que se convierte más visual que nunca. Porque hoy, quien quiera, puede acercarse a Radio Betis y vernos, ver cómo se hace el programa, ver cómo vamos avanzando en este mundo de los misterios, pues a través de una dirección web. En este caso, el que así lo desee, solamente tendrá que pinchar en la dirección que le voy a dar, que es www.inforcarre.com, voy a repetirla, www.inforcarre.com. Se va a abrir la página web, evidentemente, y va a salir un banner de Radio Betis, en el cual nuestro oyente pinchará. Y a continuación le va a pedir una identificación. En usuario deberá de poner Radio Betis, repito, Radio Betis en usuario, y en clave, pues precisamente el año de la fundación de nuestro club, en 1907. Sí, ya te lo indica la propia web cuando entras. Ya te indica lo que tienes. Usuario Radio Betis, clave 1907, y luego cliquear en una de las tres opciones que sale, bien Java, TIFX, bueno. Un poco en la definición en la pues me acaba de ocurrir una cosa. Un día vamos a hacer un programa sobre qué sucedió en 1907. los acontecimientos de 1907. Uno de ellos fue grande, se fundó este club. Otra noticia que tenemos que dar, sí. Porque Voces del Misterio no cierra durante el verano. Voces del Misterio va a seguir todo el verano en directo con nuestros oyentes los viernes, de 8 a 10, y siempre y cuando no metan ningún partido de la selección en viernes, que creo que no, que todos van en fin de semana. Así que Voces del Misterio estará aquí prácticamente hasta comenzar la temporada, la que nuevamente seguimos, de 8 a 10 con nuestros oyentes, con la incorporación en este caso de un buen amigo, un conocedor del mundo del misterio, como es Francisco del Toro, quien retomará esa sección de ufología añadiéndole valores añadidos que solo él sabe darle. Continuará Sebastián Carvajosa, por supuesto, continúa el amigo Jesús García, Jordi Fernández y este que les habla, José Manuel García Bautista, aquí en Radio Beti, en Voces del Misterio. Tenemos más cositas. Vamos a saludar a dos argentinos que conocimos el jueves en el programa de Localia, dos amigos que nos invitaron a ver un espectáculo de arte, bueno, no se lo puede denominar de otra forma, el Festival Internacional de la Vanguardia. París, Barcelona, Sevilla están ofreciendo lo que es espectáculo, arte puro. Han mezclado la moda, el diseño, la música, la danza y la fotografía en un solo espectáculo. Pues ahí lo podéis ver, Fashion Break. Aquí están ahora mismo en Sevilla y se les puede ir a visitar. Y otra cosa, saludar a todos los amigos que estuvieron con nosotros en las conferencias que hemos dado esta semana, que dimos el lunes en AFNAC, a todos los oyentes que se desplazaron allí a vernos, siempre con mucho cariño, estuvieron allí aguantando. Además, la chaparrada de profecías que les dimos, y muy bien, fue fantástico. Llenamos. Quien lo quiera ver esta semana, uh-huh. Esta semana, si sintonizan Cronos. Sí. Si sintonizan Cronos, en CRN Giralda. Bueno, esta semana saldrá en CNR Giralda. José Manuel, mientras está muriendo, pues el pobre que se está muriendo vivo, le ha entrado ahí algo en la garganta. CRN Giralda lo podréis ver esta semana, de lunes a jueves, a las 4, de 4 a 4 y media. Bueno, y si os parece bien, vamos a preguntarle a José Manuel qué pasó un día como hoy. Vamos a esas efemérides. Cosas que pasaron un 6 de junio de cualquier año, pero de suma importancia en la historia. Porque en 1854 se funda el Partido Republicano de los Estados Unidos, que se declara contrario a la esclavitud. 1391 se asalta la judería sevillana por parte del bando cristiano. En 1528 Carlos V concede a Hernán Cortés diversos títulos y honores. 1797 sería el año elegido para la conquista francesa y se establece en Génova la República de Ligur. En 1801 el Tratado de Badajoz pone fin a la llamada Guerra de las Naranjas. Y en 1808 paisanos catalanes ponen en fuga a las tropas francesas en las cañadas del Bruch. 1861 recoge la muerte del político nacionalista italiano Conde de Cavour. Y en 1875, tal día como hoy, nace el escritor Thomas Mann. Igualmente, en 1910 nace el historiador Jaume Vicens Vives. Y en 1922 la Alhambra de Granada sufre un peligro inminente de derrumbamiento. 1929 sería un año negro en la historia de los Estados Unidos. Los primeros alimentos son puestos a la venta como congelados, es decir, los primeros ventas de congelados de la historia, tal día como hoy. Y en 1937 el canciller argentino Carlos Saavedra Lamas recibe el premio Nobel de la Paz. 1941 registraría la muerte del constructor de automóviles Luis Chevrolet. Y tal día como hoy, en 1944, se realiza el desembarco de Normandía, de suma importancia en la historia. En 1961 muere el psicoanalista y escritor Carl Jung. Y en 1982 Israel invade el Líbano. En 1984 en la India se registran 700 muertos en enfrentamientos en el Templo Dorado entre el ejército y los extremistas Sikh. Y en el año 2007, un 6 de junio, después de 439 días, ETA pone fin al alto fuego. Eran las efemérides de un 6 de junio de cualquier año en la historia. Ustedes saben que siempre en la televisión está la mosca de la televisión, pues en este radio que hoy hemos inaugurado esta webcam, bueno, estos días, esta semana han inaugurado la webcam, pues José Manuel se ha comido la mosca. ¿Qué tal estaba? Drosophila melanogaster, Jordi. Estoy recuperándome de la impresión todavía. Yo creía que te estaba relamiendo. No. Aunque parezca mentira, no soy yo el camaleón, pero ha sido una experiencia inolvidable. Ha sido una experiencia diferente. Diferente cuando menos. Gustativa. Hablando de experiencia, esta semana he podido disfrutar de un magnífico libro. Que lo tiene José Manuel ahora mismo en las manos. ¿Quién es nuestro próximo invitado, José Manuel? Pues, ¿de qué nos va a hablar? Vamos a hablar con Malena Martínez, que ha escrito un curioso libro que se llama Los misterios del templo de Salomón, para la editorial Seneca. Uh-huh. Ella es una onubense, nacida en Paterna del Campo en el año 1954, escritora, mujer de tiempo futuro, que presenta una obra insólita en la que teje desde el punto de vista de la novela histórica, pues un tema que a todos nos apasiona, ¿verdad? Es autora del libro El sentido de tu vida, Eres tú, ser tú. Tiene una amplia experiencia como sofróloga y especialista en técnicas de desarrollo personal, articulista en revistas especializadas y trabaja desde hace años como consultora de técnicas regresivas, investigando y escribiendo sobre todo lo que descubre en estas experiencias. Reside en Sevilla y ha publicado, como comentaba, este interesante libro del que hoy nos va a hablar, El misterioso templo de Salomón, una puerta de las estrellas al intramundo. Interesante título. Y vamos a saludarla ya. Malena. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Pues aquí, escuchando cómo os divertís. Tengo que decir que ayer hablé por primera vez con Malena. Y es una mujer encantadora. Aparte de que escribe unos libros encantadores, es una mujer que da gusto hablar con ella. Y muy maja. Y Malena, yo creo que una de las preguntas obligadas es... tú has escrito una novela histórica, rigurosa, prehistórica, con algo de ficción. ¿Cómo te viene esta idea de escribir este libro? Tiene bastantes claves esotéricas, ¿no? Encontramos dentro. Sí, correcto. Bueno, pues en realidad a mí es que me apasiona la historia. Me apasiona toda la historia, sobre todo la historia antigua. Y sí, leo muchísima narrativa. Y aunque mi actividad profesional es la de astróloga y terapeuta, como bien ha dicho antes, en realidad a mí, al interesarme tanto la historia, también he investigado a través de la sofrología lo que puedo encontrar en esos pasados con la gente, aunque parezca sorprendente. Brian West, que es otro de los expertos en estos temas, también se está metiendo un poco en esa investigación, digamos que paranormal. Sí. Es decir, de lo académica no es mucho, pero interesante desde luego. Y desde luego las cosas que se encuentran son totalmente insólitas y generalmente no coinciden con la realidad oficial, la ciencia oficial, casi nunca. Cuando hablo de claves esotéricas, perdón, pues hablo de cosas que no están dichas en ninguna parte porque no, ¿sí?, no están registradas en los archivos. Exacto. No están registrados los archivos, pero sí, dentro de tu novela está llena de mucha información histórica, mucha información de la que podríamos tildar de académica. ¿Qué libros te han influido más a la hora de impulsar, de escribir esta obra? Pues mira, hace unos años yo leí un libro titulado Arqueología Psíquica, que se menciona en mi bibliografía, y entonces sí, bueno, la verdad es que ahí aparecían espíritus, como va a ser el tema también de vuestro programa. Sí. Supongo que puedo hablar abiertamente de... Bueno, hablamos un poco de todo. Espíritus, sí. Mediums y demás, sí, ¿no? O paranormal. Entonces, este autor, que además fue financiado por una universidad americana de psicología, eso sí, no de arqueología, pues estuvo investigando la búsqueda de ruinas arqueológicas y resulta que encontró cosas a través de las entidades espirituales que a través de un médium pues le iban informando. Es decir, es como si tuviera una conexión arriba que le iban informando de dónde podía encontrar debajo, con lo cual lo tenía fácil. Y el libro trata sobre todo eso y a mí me llamó poderosamente la atención. Entonces, pues en base a eso sí que hice mis... investigaciones propias, ¿no? Y sí que, me encontré un medium y me encontré quien me informara sobre ese tipo de cosas, vaya. Luego hay otro libro que me influyó mucho, que es el de Armando Galán, que es El gran enigma de la Tierra, porque como habéis visto en el subtítulo, es una entrada al intramundo. Sí, sí, que sí, es sí, un tema de fondo bastante... Sí, sí. Eso te iba a preguntar ahora, ese un subtítulo, la verdad es que más que sugerente, ¿no? Esa teoría de la Tierra hueca, una puerta de las estrellas al inframundo, al intramundo en este caso. ¿Qué... ¿Por qué seguimos pensando en esa tierra hueca? Pues mira, porque yo te doy mi hipótesis, es la que he abierto ahí en ese libro. Realmente hay una bibliografía extensísima sobre ese tema de la teoría de la tierra hueca, y yo me pregunto que si hay tantos autores durante tantos años con cientos de páginas publicadas, además con datos, es decir, que no es que son libros de ficción, son datos y de investigación. Tiene que haber una razón, son indicios, es decir, tiene que haber motivos como para eso. De hecho, Armando Galán cita muchísimos, pero es que la bibliografía a la que yo invito a la gente es la de don Ignacio de Arnaude, que se molestó hace unos cuantos años en escribir todo un libro que son casi 100 páginas de solo y exclusivamente biografías de autores en todo el mundo que han publicado sobre intramundo y la tierra hueca. Es un gran especialista, ¿sí? Arnaude. Ignacio de Arnaude, entre otras cosas, es un gran recopilador de es un transform, ¿no? Quien ha estado en su casa sabe que incluso tiene allí una fotocopiadora en el que te fotocopia todo el material que te puedas imaginar. Un gran amigo y un gran investigador, y aparte de eso, es lo que dice Malena, es una persona muy instruida en este tipo de campos que te facilita una información fascinante. Tiene una biblioteca que realmente es bastante insólita, yo creo que es en estos temas. Es la primera en España que puede, bueno, él dice, y además es para verlo, porque que yo estaba muchas veces en su casa y he visto cosas que, aparte de que él le apasiona estos temas y es muy generoso y lo divulga, es decir, no tiene ningún problema en divulgar su información. Pero Malena, vamos a hablar de tu libro, en el cual lleva como título, ¿no?, la palabra el templo, las palabras templo de Salomón, ¿no? Esto, todos esos claves, misterios, ¿no?, que nos trae. Realmente solo nos queda la cúpula de la roca. ¿Qué destacarías? ¿Qué es lo más relevante sobre este asunto, sobre el templo de Salomón? Pues mira, lo más importante de todos es que nosotros hemos enfocado la historia del templo de Salomón solo desde el punto de vista religioso. Tanto los judíos, como después los cristianos, como posteriormente los musulmanes, han considerado y consideran el templo de Salomón, lo que queda de él y ahora la cúpula de la roca, como una cuestión meramente religiosa. Y desde luego lo que yo estoy apuntando ahí en esa novela y a lo que invito a todo el mundo es a mirarlo desde otra perspectiva, ¿no? Es un centro de poder. Es decir, ahí gira los centros de poder de las energías cósmicas y telúricas y lugares sagrados en todo el mundo, pues tienen conexiones entre ellos y en torno a eso gira una visión bien distinta que lo recogen los mitos de la antigüedad, por otra parte, de lo que es un templo en la antigüedad, que no tiene nada que ver con los templos que vemos ahora nosotros y en los que las personas entran a sus oraciones, etcétera, etcétera. Tenía una envergadura y una motivación bien distinta a la hora de crearse. Y eso es lo que yo quiero resaltar, sobre todo, que desde luego no estamos dándonos cuenta de la importancia de un templo, aunque solo quede esa cúpula de la roca, que además es que lo que ocurre se llama así, de la roca, porque esconde una roca. Es la roca fundacional del templo de Salomón. Y si os metéis en internet a mirar lo que la roca esa significa, para muchos es que tiene una historia impresionante. Bueno, la cuento. Eso, por eso, no la cuentes porque está dentro del libro y las novelas hay que guardar ese secreto. Dentro de tu libro... se pueden encontrar frases tan impresionantes como estas, ¿no? Hubo una guerra de dos mundos en el origen de los tiempos. ¿Qué quieres decir con esto? ¿A qué guerra te refieres? Pues mira, cuando estamos hablando de lugares de poder y lugares sagrados y demás, estoy hablando de fuerzas energéticas relacionadas con el orden en el mundo, en el origen de los tiempos. Mi hipótesis, por supuesto, todo es una hipótesis, se basa en la realidad que ya la Biblia también lo recoge, aquello de la batalla de Lucifer y Miguel y todos los ángeles caídos y demás, ¿no? Esa guerra de mundos no era solamente una guerra espiritual, era una guerra real, desde mi punto de vista. Uh-huh. Y ahí entran pues fuerzas de relacionadas con planetas, planos y otras existencias que posiblemente habitaron el planeta antes que llegáramos nosotros. De ahí que exista un intramundo que posiblemente está lleno de seres con otras razas y que pueden tener no se sabe qué intenciones. No todo es lo bonito de Agartha y Zambala. Yo creo que hay otras fuerzas que no son que están influyendo además mucho en la humanidad. Hasta las SS alemanas se apuntó al carro, ¿no? Fíjate, exactamente. Y no era por ninguna tontería, porque detrás de Hitler, como bien sabéis, había unas sociedades secretas, llamadas la Golden Dawn otra, y eso sabían mucho, ¿eh? Sociedad de Thule, sí, había mucho. Exactamente, sabían mucho. La General Berber. Que dentro de tu libro también se viaja mucho. Es un libro, la verdad es que se viaja mucho con él. Dime una cosa, ¿qué relación existe entre las ruinas de la antigua abadía de Glastonbury y esto es en Inglaterra y el templo de Salomón en Jerusalén? Ah, amigo, pues es que esa es la trama de la novela. Es decir, se empieza en Glastonbury porque aparentemente es un lugar, bueno, donde se supone que está enterrado el rey Arturo, la reina Ginebra, en fin, la Edad Media tuvo mucha importancia esa abadía. Y aparentemente el templo de Salomón está en el otro punto que no tiene nada que ver. Sin embargo, cuando estamos hablando de la conexión, o yo apunto ahí la conexión entre ellos, que es el desarrollo de toda la novela, vuelvo a decir en realidad que el templo de Salomón fue un modelo que copiaron muchas abadías. Oye, una pregunta. Y monasterios. El nombre de que le has puesto al abad, al personaje, Beda, no es casual, ¿verdad? No, para nada, existió. Todo tiene un porqué. Sí. Vale. Claro, por eso digo que es histórica, porque realmente yo me he inventado solamente algunas cosillas. Las demás son bastante reales. Y ese abad Beda tuvo mucha importancia también en el desarrollo de la abadía. También existen dentro de este libro un médium. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué crear este personaje? Pues porque es el que sirve de enlace entre los personajes más científicos, como veis es un paleontólogo que busca dinosaurios, y un historiador, de historia antigua, que realmente está allí más bien por amistad y porque, bueno, como todo investigador, es curioso. Entonces, están buscando dinosaurios en realidad, bueno, huellas y indicios y todo esto, pero resulta que de alguna forma tiene que aparecer unas pistas, es decir, unas pistas que conduzcan en otra dirección. Entonces, como decía al principio, que esto ya ocurrió en una novela, que la arqueología psíquica, que ya hay un precedente. Además, insisto, de alguna manera becado por una universidad. Quiere decir que si hay precedentes, pues se puede investigar en esa dirección. Y por eso el personaje no me pareció tan insólito, el del medium. Y de hecho tiene muy poco papel, tampoco aparece tanto, pero va dando claves, ¿no? Como pues, el que va marcando las pautas para que se sigan unas pistas. Pues abadía Glastonbury, templo de Salomón, mediums, libros, iniciados, iniciáticos, sectas de todos los tiempos, juicio final. Yo creo que no le falta nada a esta novela de Malena Martínez para comprarla y leerla. Es una buena lectura para el verano, que yo recomiendo desde aquí. Malena, te damos las gracias desde Voces del Misterio. Gracias por haber estado con nosotros esta noche y habernos prestado un poquito de esa imaginación y de esa sabiduría que tú tienes. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros por concederme este tiempo y esta divulgación. Muchas gracias a ti. caballo, veloz. Melena al viento, vestido de guanche, con sus guanches. José Manuel García Bautista. ¿Qué tal, el cronauta? ¿Qué pasa, tío? ¿Qué tal? Pues nos quedamos en Canarias, nos ¿no? Nos quedamos en Canarias. La semana pasada hablábamos con Juanca Romero, director, en este caso, de la revista divulgativa Ángulo 13. Y bueno, hoy nos habíamos dado cita precisamente para hablar nuevamente de esos otros misterios que se nos quedaron pendientes. Hablábamos la semana pasada de esos misterios eternos que tienen las Islas Canarias, las Islas Afortunadas. Hablamos de ese barranco de Badajoz, donde se aunan mitos y leyendas. Incluso hay quien le atribuye la búsqueda de los nazis de determinadas reliquias allí, en su garganta. Uh-huh. Qué curioso, un tema que vamos a enlazar luego con el tema de Indiana Jones. Y hablábamos también de esa isla perdida, perpetua, que es San Borondón, esa uh-huh. isla que no se encuentra, uh-huh. esa isla que también anda a caballo entre uh-huh. la leyenda y la realidad, pero que algunos incluso han afirmado fotografiar. Y quedaban misterios por ver. Y por ver y por preguntar, porque es curioso, Jordi, que en este mismo lugar uh-huh. Hay otros misterios. Hablábamos que se nos había quedado precisamente en ampliar un poco más esa uh-huh. historia. Sí, además que yo sé que Juanca Romero ha delegado en ti para esta misión. Sí, de San Borondón. Sí. Esos restos atlantes, esas pirámides de Guimar. Hablábamos también de tocar el tema de la tragedia en el aeropuerto de Los Rodeos. Uh-huh. Y bueno, qué mejor forma que dejarnos de un largo preámbulo y empezar directamente. Y te uh-huh. voy a empezar por el aeropuerto de Los Rodeos, porque hay una leyenda que dice que cuando se estaba la guerra, Segunda Guerra Mundial, Hitler envía unos peritos, unos ingenieros a las Islas Canarias. Los manda a Tenerife y los manda precisamente a ver por dónde se puede construir un aeropuerto en la isla que sirva mejor de punto de abastecimiento a las tropas que por aquel entonces Rommel. Pero eso con vistas a Marruecos, ¿no? Vistas a todo lo que era la guerra, la contienda que se estaba llevando a cabo en el norte de África, uh-huh. ¿no? Evidentemente Marruecos, que tenía un cierto color francés, un cierto dominio francés, o más concretamente a los apuros que estaba pasando, en este caso, la Alemania del Tercer Reich en la zona libia, ¿no? Uh-huh. Deciden ir allí a esos ingenieros, ver la isla, hacen una serie de estudios y curiosamente sobre un mapa marcan un lugar con una X. Como diría Indiana Jones, la X marca el lugar. Uh-huh. O no, o nunca lo marca. Pero en este caso allí había un mapa de Santa Cruz de Tenerife con una X. Por avatares del destino, el raro mapa en el que había un estudio nazi, pues no se lleva a efecto. Años después, acabada la Segunda Guerra Mundial, en este caso el dictador que en España tenía el mando, decide pues construir un aeropuerto en Tenerife y se acuerda de aquellos planos que en este caso unos ingenieros alemanes precisamente hicieron. Se van aquellos mapas y sobre el lugar que tenía una X hacen aquel aeropuerto, el aeropuerto de Los Rodeos. Uh-huh. Al poco de estar construido se descubre con amargura que este aeropuerto está construido en una zona con viento, en unas zonas con vientos laterales, una zona peligrosa uh-huh. para construir precisamente un aeropuerto en la isla, y precisamente aquel lugar lo que marcaba era el último lugar donde se debía construir un aeropuerto, y sin embargo se construyó. Años después sobrevendría una tragedia: un avión de la Panam y un avión de la KLM uh-huh. en unos casos aerolíneas argentinas, en otro caso aerolíneas holandesas, en una mañana extraña, una mañana con niebla, una mañana de un intenso tráfico, sí, una mañana la climatología y el lugar no era la zona, no era el sitio apropiado para no hacer era, un aterrizaje, ¿no? No eran, desde luego, como tú indicas, no era el mejor lugar. Pues fíjate que en aquella ocasión la visibilidad fue mala. Los pilotos tampoco es que, en este caso uno de los pilotos sí obró bien, el segundo fue el que se metió en pista, en unos casos incluso interviniendo en el que la visibilidad era mala, incluso que el retorno que tenían los cascos, en este caso de los pilotos, era malo. El caso es que un avión tocó al otro y ambos, pues, chocaron, provocando casi 519 víctimas mortales, las que allí fallecieron. Sus cadáveres se mandaron a un hangar. Uh-huh. Te voy a recordar un libro de John G. Fuller, El vuelo 401, una aerolínea comercial en los Everglades de Florida, y que tras ser introducido aquellos cadáveres en un hangar, comienzan a producirse una serie de hechos paranormales en torno a él. Bueno, en los rodeos cuentan exactamente lo mismo. Tras meter aquellos cadáveres de aquellas víctimas carbonizadas en aquel hangar, nuevamente se comienzan a producir una serie de hechos insólitos, una serie de fenómenos paranormales que la verdad es que mantienen en jaque a todos aquellos que se atreven o que incluso pasan por allí en aquellas jornadas tan duras, ¿verdad? Fenómenos que se han mantenido con el tiempo. Uh-huh. Es un primer encuentro con un punto que evidentemente se podría desarrollar muchísimo más. Juan Carlos Romero tiene un amplio estudio sobre no ha podido, este fenómeno en concreto. Nos vamos a otro lugar mágico, porque si yo te digo Guimar o Guimar, como otros la llaman, ¿qué te evoca a ti? ¿Qué se te viene a la cabeza? Me evoca las pirámides más desconocidas del mundo, incluso para los mismos que viven cerquita de Guimar. Exactamente, porque fíjate, Guimar, ¿no? Sería exactamente Guimar. Fíjate que tras este necrológico incidente de 1977 que hemos comentado, viene un hecho que viene a enlazar toda la cultura guanche con esas pirámides de Guimar y su origen, para muchos los que les gustan legendarizar toda esta historia, su presumible origen como avanzadilla de tierras atlantes, ¿no? Uh-huh. No se sabe realmente, no se sabe aún muchos de los misterios que rodean a esas pirámides eternas que están en este caso en suelo español, en suelo de las Islas Canarias, pero el caso es que aquellas pirámides siguen desafiando al tiempo, siguen desafiando al espacio y siguen esas pirámides de Guimar manteniendo su enigma encerrado, ¿verdad? Encerrado tras ello. Hay también una cueva, dicen la cueva de las siete puertas, está en el archipiélago también canario. Uh-huh. Y es un sitio que es un lugar de poder, lo llaman como un lugar de poder, un lugar en el que todo el que entra se siente subyugado por la magnificencia, la grandeza que tiene. Pero es que dicen que en aquel lugar, un lugar, nuevamente indicar esta palabra, es importante, un lugar de poder. Uh-huh. Quien tiene una especial sensibilidad puede llegar a entrar en conexión con su propio subconsciente y elevarse a ese estado de conciencia, ese estado alterado de conciencia, sí, que muchos los hacen comunicarse o cabalgar a ese otro lado sobre el que nosotros teorizamos y que algunas personas tienen acceso a él. Como aquel cuento que a ti te gusta recordar de Planilandia. De Planilandia, exactamente. Más misterio, la misteriosa luz de Mafasca. La misteriosa luz de Mafasca, porque también en las Islas Canarias, tan vinculada al fenómeno OVNI, tan vinculada a todo este tipo de acontecimientos ufológicos, donde se han realizado alertas OVNI realmente fascinantes, pues hay una misteriosa luz. A mí me recuerda a toda la leyenda de la luz del Pardal en Albacete, pues que precisamente también se manifiesta en sus costas y se la puede ver. Una luz que en alguna ocasión ha sido captada, o se dice haber sido captada, y que llena de asombro a todo aquel testigo que se deja llevar por este singular acontecimiento luminoso, para muchos vinculado con el fenómeno precisamente OVNI. Y para finalizar, Jordi, algo que es algo que a mí me atrae mucho. Tú sabes que uno de mis temas preferidos son precisamente los hundimientos de barcos, los hundimientos y lo que ocurre con ellos precisamente. A esas historias que yo he contado en esta cadena aquí en el 89.6 en Radio Betty, como el Titanic o el Lusitania, se le uniría ahora el Balvanera. Le llamaban, es la expresión tal y como lo llamaban, el pecio de las putas. Se hundió cerca de un triángulo casi también mítico, el Triángulo de las Bermudas, cerca de las costas de Cádiz, cerca de las costas de Cuba. Tenía recorrida de Barcelona a Cádiz, de Cádiz en este caso a Canarias, y de Canarias partía para tierras americanas. Aquel barco se hundió con una serie de premoniciones entre su pasaje, una serie de premoniciones de acontecimientos que hacían presagiar precisamente toda esa tragedia que iba a sufrir ese barco que se hundió y no dejó rastro. Es curioso, un barco que también es, bueno, podríamos denominarlo como el barco maldito español, ¿verdad? Pues ya lo han oído. Este ha sido este viaje a esa Canarias misteriosa. José Manuel, coge el caballo y lárgate. Me voy con mi caballo, que lo está poniendo todo perdido. Lo voy a aparcar hasta que luego vuelva a entrar. La semana que viene espero que nos lleves a un sitio que haga solecito, que ya apetece. La semana que viene creo que nos va a tocar visitar Madrid. ¿Sí? Que tiene muchos encantos y muchos sitios escondidos. Bueno, está bien, perfecto. Me llevo el caballo hasta que lo saque para la semana que viene. Sí, llévatelo, porque entramos ya en zona de las noticias de nuestra tierra antigua. Noticias de arqueología y ciencia en Terra Antiquae. Bueno, y como os comentaba, entramos en esta zona de noticias de nuestra tierra antigua y lo hacemos como siempre con nuestro especialista, José Luis Santos, al cual le damos la bienvenida una semana más. José Luis. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, aquí ya en casita. Hazme de hombre del tiempo. ¿En Madrid qué tal? Bueno, tenemos un día de estos que firmaríamos para todo el año. El cielo totalmente azul. Ha llegado la primavera. Sí, lo malo es que durará un día, porque ya la semana que viene ya será verano duro. Verano duro el que van a tener los arqueólogos este año en Egipto, ¿no? Este verano, ¿no? Este verano. Parece ser que por fin hemos dilucidado el enigma que había por la propiedad o por el nombre o a quién estaba destinada la pirámide egipcia de Sahara, ¿no? Sí, esta es la antigua Saqqara, es la antigua necrópolis de Menfis, que entonces era la capital del reino. Y entonces, bueno, pues faltaba encontrar una pirámide de uno de los reyes de la quinta dinastía. Bueno, pues al final esta se conocía, no es que haya aparecido ahora de pronto. Ya se había trabajado en ella. Pero no se conocía a quién iba destinada, ¿no? Eso es. Y bueno, aunque todavía no hay una confirmación oficial por el tipo de pirámide que es, Hawass pues afirma después de 18 meses de excavación que pertenece a este faraón que nos faltaba, Menkaure. San Hawass. San Hawass, el rey, el dueño del tesoro, como digo yo, el amo del tesoro. Y entonces, bueno, pues también se aproxima el verano, como dices tú, y bueno, pues hay que vender los viajes a Egipto, ¿no? Sí. Y, bueno, pues le llamo San Jaguas porque, bueno, por una donación él te consigue lo que quieras. Te hace el milagro en Egipto por una pequeña donación. Vamos. Es lo que tiene. Sí. Las cosas son así, entonces, sí. Bueno, pues ya sabes que todo esto, pues el primero o el que tiene la exclusiva es National Geographic, sí. Y Discovery Channel. Los pobres. Bueno, ese es un el dólar, pues es muy bienvenido allí en Egipto. Sí. ¿No? Luego la BBC, cada vez que hace un documental, la fastidia. O sea, sí, a ser sí, no, hay una total prohibición. Tú no puedes dar una conferencia ni mostrar imágenes. Y si no, pregúntale a José Manuel Galán. El año pasado tuvo una auténtica movida. Sí. El señor Jaguas y casi lo pone en casa. Y te ponen en la lista negra, ¿no? Totalmente, totalmente. Igual que tiene amenazado nada menos que a los alemanes, que o le devuelven a Nefertiti el gusto de Nefertiti, o allí no escapa ningún alemán. Esperemos, José Luis, que no nos pase eso a nosotros, porque bueno, la siguiente noticia que nos vas a dar, sí. La verdad que no sé si alegrarme o qué hacer, ¿no? Porque Egipto quiere buscar el sarcófago de Micerinos en aguas de Cartagena, ¿no? Sabíamos que estaba, ¿no? Pero y no hemos hecho nada por sacarla. Bueno, no, sí, quizá es. ¿Cómo ha sido la cosa? Bueno, también la cosa es que va a ser además un conflicto muy gracioso, porque primero, el barco era inglés, segundo, el cargamento, egipcio, tercero, está en aguas españolas, jurisdicción. ¿De qué hablamos? De la comunidad correspondiente, en este caso Murcia, sí. Y el gobierno central. Con lo cual el sarao está montado, ¿no? Sí, imagino que el juicio que tenemos en Tampa, el de Odyssey, va a crear también muchas líneas, ¿no? A la hora de afrontar luego próxima. No creo que siente jurisprudencia, ¿no? Al respecto, no, porque hay una ley internacional que casualmente pues Estados Unidos no la ha suscrito, casualmente, ¿no? Entonces lo que sí sabemos es que las monedas están en Tampa, sí. Y yo no creo que vuelvan. No, yo además era de la idea de que ya que habíamos cogido, la Guardia Civil haya cogido al barco Odyssey, que tiene una tecnología impresionante, que vale millones de dólares, pues haber expropiado el barco y nos había venido de miedo para esto que vamos a contar ahora. Precisamente que es la búsqueda que se tiene constancia de que naufragó una tormenta en 1838. O sea que estamos hablando a principios del siglo XIX, y no solamente venía este sarcófago sin tapa, de un sarcófago de una pieza impresionante del rey Menkaura, o más conocido por nosotros por Micerinos, pero también traía una serie de objetos valiosos que iban destinados al British Museum. Y bueno, pues la población debió de ser bastante cerca de la costa cuando todos los marineros se salvaron. Entonces, el problema es ahora, si está a menos de 30 metros, no será complicado el poderlo extraer. Pero a partir de 30 metros hay que utilizar ya pues la tecnología que disponen estas empresas, ¿no? Como Odyssey, que por desgracia nosotros no disponemos de ella. Yeah. Habrá que contratar alguna empresa caza tesoros de estas americanas que sí lo dispone. Pero bueno, como vamos a disparar con pólvora del rey, me explico, como va a pagar National Geographic, el gobierno español, y se va a montar pues una película muy bonita, pues el gasto no importa, porque la verdad es que si se encontrara sería una auténtica preciosidad. Tenemos, que se pueden ver, bueno, también en mi web lo podéis ver, los dibujos que en su momento sacó el aventurero, porque era un auténtico Indiana Jones de la época. Es un reflejo de esos que buscaban, pero a base de dinamita. Entonces, este fue el descubridor de las cámaras de descarga de la pirámide de Keops. Sí. A golpe de dinamita logró subir arriba, ¿no? Lo que pasa es que, claro, a raíz de aquello quedó muy, muy dañada la pirámide por dentro. De hecho, se ven grandes rajas en estas losas de Bueno, pues esperemos que sean más cuidadosos con este tema, con esta búsqueda del sarcófago de Micerinos en aguas de Cartagena, y nos dejarán verla o será visto o no, y no visto. No, claro que lo podremos ver porque sí ahora pues me refiero a que no sea en documental, claro. Sí, evidentemente hasta que sale el documental está totalmente prohibido ni tan siquiera una foto. Y todo lo tiene que autorizar, o sea, cualquier entrevista tiene que ser autorizada por San Howard. A veces pienso yo, con la riqueza arqueológica que tenemos aquí en España, paleontológica, riqueza natural, si hubiéramos tenido nosotros un Zeijaguas en España, ¿no? No sé. Mirada por lo nuestro. No sé, yo creo que España, además de que por el sol y por sus playas, la gente vendría a España pues para ver sus castillos y sus ruinas, ¿no? Hombre, pues sería. Es lo que se trata de cambiar. Nosotros también tratando ahora precisamente Jaguas, y eso pues es digno de mirar. El número uno, sí. En el sentido de que no quieren un turismo como el que nosotros desgraciadamente ya hemos conseguido con mucho esfuerzo, de mochila y alpargata. Es decir, un turismo que no se deja un duro, porque no es ni un turismo de cierta clase, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué prefieres tener? ¿100 turistas que se gasten un dólar o un turista que se gaste $100? Yeah. Y entonces, pues ese es el eterno problema, ¿no? Y entonces, pues España sí, ya más que vender costa, ahora lo que estamos tratando es de vender cultura. De que tenemos, bueno, pues hasta destinos bastante desconocidos, como hasta ahora ha sido Madrid, pues resulta que tiene una oferta cultural tremenda. O sea, que en España no es solamente la costa y el chiringuito, sino que tenemos mucho más que ofrecer. Claro. Pero bueno, no hemos sabido venderlo. Bueno, pero ahora habrá que espabilar porque el otro turismo no vende ya. Sí, no, eso está claro. Eso ya... está claro, porque habiendo zonas turísticas como Túnez o el Algarve de Portugal, claro, pues la gente... No. Más barato encima, aún más barato en España... Y de más calidad, porque España, vale, hemos entrado en el euro y nos hemos nivelado. Sí, no, pero es que como hemos tenido la osadía de tratar al turista a puntapié, sí. Ha sido así, llega un momento que dices, o sea, me tratan mal, me cobran el doble, no, me voy, pues destinos emergentes como son ahora Croacia, como es Bulgaria, todas esas zonas que disponen de unas playas impresionantes, unos montajes turísticos increíbles, pues es lo que pasa. Está pasando, por ejemplo, en la zona del Sinaí, es otra explotación que tiene Egipto de hoteles, de playa, y que se mezcla mucho con el tema de submarinismo en el Mar Rojo, etcétera, etcétera, y eso está teniendo un éxito terrible. Claro, ellos, ahora sabes que en el 2012 se inaugura el nuevo museo que va a estar junto a las pirámides, un museo impresionante. Porque el Museo Egipcio, que se ha quedado en el centro de la ciudad, pues no pueden exponer ni tan siquiera un 10% de los tesoros que tienen. O sea, yo he visto, he entrado en las salas de momificación y en los almacenes, y es algo impresionante. Es algo impresionante lo que no pueden exponer. Y a partir de ahora se supone que vamos a ver colecciones que no se habían visto nunca en la vida. Claro. Pues, José Luis, nuestro Indiana Jones personal. No, de eso nada. Yo sabía que no le iba a gustar. Tiene que ver con la arqueología. Hablemos las cosas como son. Hay cazatesoros y hay científicos. Y mercenarios. Sí, bueno, a mí tampoco me gustaría que me llamara Indiana Jones. A nadie. Luego hablaremos. Tenemos luego la segunda hora del programa, la tenemos dedicada al personaje, a la película de las Calaveras de Cristal. Sí, pregunta en Perú, que por lo visto ni se va a hacer. Están todos más contentos en Perú y en Rusia. Y en México están hablando todos en quechua. Sí, están muy contentos. La tumba de Orellana también está allí. Sí. La han encontrado en Cusco. Sí. Aquel pobre murió en el Amazonas. Pero hay que meter a Orellana lo prontito que empezó a ir al Amazonas, ¿eh? Pues no sé si tenía 4 o 5 años. No, todavía. Fue desde el vientre de la madre. Sí. Bueno, luego no adelantemos, luego hablaremos. José Luis, un abrazo muy fuerte. La semana que viene, más arqueología, más historia. Y siempre es un placer contar con especialistas como tú. Muchas gracias. Nos vemos la semana que viene. Venga, un abrazo. Hasta luego.

El segundo expediente forense apuntaba a la sirvienta como sospechosa de ser responsable de la voz. Pero, ¿cómo es posible que el duende de la hornilla se manifestara en su ausencia y con el edificio desalojado? Ni Pascual Alcocer, que tras la sentencia fue desterrada a su ciudad natal, ni ninguna otra de las personas del inmueble podía ser los responsables. Todo se orquestó de una forma premeditada para acabar con un asunto que molestaba a las autoridades. En diciembre de 1934 el duende desapareció y su última comunicación fue aterradora. Decía así: voy a matar a todos los habitantes de esta maldita casa. Cobardes, cobardes, voy a matar a los habitantes de esta maldita casa. Hoy han transcurrido más de 60 años, casi 70. En el mismo lugar donde se desarrollaron los inexplicables fenómenos que han configurado uno de los casos más conocidos y divulgados de la fenomenología poltergeist de España, existe un bloque de apartamentos llamado, sugestivamente, Edificio Duende. Las últimas informaciones sobre el caso apuntaban a que en la noche en la que se despedía el duende de la hornilla, amenazando de muerte a diferentes testigos, una mujer, Asunción Jiménez, moría a pocas manzanas del lugar realizando una sesión de espiritismo. Y la pregunta que flota en el ambiente es si cumplió aquel duende de la hornilla aquella truculenta amenaza. Es un caso histórico que quedó en la historia de los fenómenos paranormales y que ha ocupado nuestro cuarto lugar en las casas más encantadas del mundo, en esas 25 casas que estamos visitando aquí, en Voces del Misterio, en Radio Betis. Estas campanadas nos recuerdan y nos traen a esta sección ya enigmática, misteriosa, y para eso tenemos a nuestros especialistas, a Sebastián Carvajosa, Jesús García. Buenas noches. José Manuel, hoy un tema, la verdad que apasionante. Se acaba de estrenar la película Indiana Jones, ahí estamos, tenemos a Harrison Ford como protagonista. Vamos a intentar desvelar cuáles son los misterios de la película. Vamos a intentar corregir aquellos detalles históricos en los cuales han fallado, que son varios, ahora contaremos bastante. Vamos a hablar de las calaveras de cristal, por supuesto. Tocaremos las líneas de Nazca, hablaremos de Akakor, todos puntos enigmáticos que aparecen dentro de esta película, la cuarta de la saga Indiana Jones. Y si os parece, yo creo que podríamos empezar por el personaje, ¿no? ¿Quién es el personaje que interpreta Harrison Ford? Es Indiana Jones, ese hombre que por los días, por las mañanas da clases en la universidad y por las noches está pegando tiros en el Amazonas. Por las noches se traviste de arqueólogo. Sebastián, ¿quién se encuentra detrás de este Indiana Jones? ¿En quién está basado? Un complejo personaje, este Indiana Jones, sí. Bueno, todo surge con un guión de George Lucas. En 1973 tenía dos guiones de cine. Uno es de Star Wars, se hicieron dos trilogías, y otro es de un arqueólogo, al que él llamaba Indiana Smith, que con vistas a llevarla al cine realmente. Este Indiana tomaba el nombre de su perro, un Alaska Malamut, que también había inspirado realmente la cara del Chewbacca, del Buki, que incluye en la Guerra de las Galaxias, ¿no? El hombre era un poco monotemático con su perro. Le plantea la idea a Steven Spielberg y al final consiguen hacerlo con la Paramount, ¿no? Ficha en principio para cinco películas, aunque de entrada se quedó una trilogía, hasta que ahora mismo se ha estrenado la cuarta, ¿no? Y a Spielberg no le gusta el nombre de Smith. Y aquí es donde entra el primer personaje controvertido que inspira a este Indiana Jones, ¿no? Le cambia el nombre por Jones, acordándose de un tal Bendil Texas Jones, un tejano, arqueólogo, buscador del Arca de la Alianza, que creo que aún sigue buscándola por la zona de Masada y el Mar Muerto, sin éxito, por cierto, y acusado de dinamitero, de bulldocero, de saqueador y de hacer excavaciones ilegales. Por cierto, le han puesto hace algún año, una multa de, creo que era de 2 millones de pesetas, el gobierno israelí, por excavaciones ilegales. Tipo fundamentalista, además, este tal Bendil Texas Jones, es predicador, el hijo además se ha hecho judío ortodoxo, y leí una noticia hace poco publicada también diciendo que el hijo le había puesto al nieto del real Indiana Jones el nombre de dos asesinos judíos, entre ellos el asesino de Isaac Rabin. Uh-huh. O sea, todo un personaje este Bendil Texas Jones, ¿no? Uh-huh. Más adelante, en el transcurso de la trilogía, corría el año 89, Steven Spielberg nos presenta también a este personaje por su nombre de pila, Henry Jones, posiblemente inspirado, queriendo darle visos de verosimilitud al personaje, como había hecho con el Bendil Texas Jones inspirado en un héroe famoso que luego se recogió en la película 7 años en el Tíbet. Uh-huh. Un héroe que había escrito un libro, Mi vida en la corte del Dalai Lama. Uh-huh. Heinrich Harrer, que había sido deportista, ¿no? Alpinista. Sí, alpinista, efectivamente. Y un poco además el look, con el sombrero Fedora como Indiana Jones y demás, y eso se ajustaba mucho al personaje, ¿no? Bueno, en las películas de Indiana Jones, realmente una de las cosas con las que se enfrenta es con nazis, ¿no? Uh-huh. El mito de, bueno, no tan mito, es una realidad absoluta, de que los nazis del año 35 tenían una secta dentro de la SS, la Agnenerbe, que estaba encargada de buscar un misterio sagrado y objetos sagrados por todo el mundo, realmente, y que inspiró realmente todo este argumento de la película. Cuando se descubre después de la película de 7 años en el Tíbet, del tal Harrer que realmente había sido un SS y que la habían utilizado la expedición que le hizo la Agnenerbe al Tíbet, precisamente buscando esos míticos lugares intraterrenos. Si bien no se puede acusar al tal Harrer de criminal de guerra, porque durante toda la época entre el 39 y el 45 estuvo en el Tíbet, sin duda, pues sí, posiblemente fue un personaje más que aguerrido, porque antes que SS fue SA, fue un camisa parda, terrorista, bueno, rompedor de mítines. Sebastián, después del prólogo de 12 minutos, los prólogos para entrar, ¿quién fue para ti el verdadero Indiana Jones? Para mí el que más se le ajusta es Bendil Texas Jones, seguramente. Bendil Texas Jones. ¿Alguien más? ¿Alguien que pudiera ser este Indiana Jones? Hay muchísimos personajes a lo largo de la historia que son verdaderos arqueólogos. Yo creo que hay muchísimas personas que se merecen el título de Indiana Jones. Uh-huh. Cualquier arqueólogo se merecería este título. Yo no he querido traer a nadie en especial. Tenía incluso 3 personas, pero no lo he traído porque creo que cualquier persona, cualquier arqueólogo que se precie, es un Indiana Jones. Uh-huh. Dentro de sí mismo. Uh-huh. ¿Y tú, José Manuel? No. Yo te voy a decir quién es Indiana Jones y quién no lo es. No. Anda, ¿eh? Mira, quién pudiera ser o quién pudiera inspirar la figura de ese Indiana Jones es precisamente Eugene James Savoy. Sí. Que fue precisamente una persona que se dedicó precisamente a este tipo de descubrimientos, a ser un aventurero. Muy vinculado con los chachapoyas, con los incas, con los descubrimientos, con el tráfico de comercio en Sudamérica. Y fue una de esas personas, como tú bien comentas, que, bueno, por sus hallazgos, por la capacidad que tuvo de investigar, por, bueno, pues poner la ciencia precisamente al alcance de todos, ¿no? Se merece ese calificativo. Muerto no hace mucho, además. Quien no lo es, Jaguars, ¿eh? Jaguars no. Eso es seguro, ¿eh? Jaguars no. Solo faltaba. Aunque llevaba sombrero, ¿eh? Y pata de palo. Bueno, y si nos vamos directamente a la película, todo. Bueno, una cosa me gustaría decir de mí al respecto del personaje, aclarar que realmente, dando el episodio de verosimilitud, como decía, toma pincelada de otros muchos, ¿no? Ahí hablamos, por ejemplo, del tema de la calavera de cristal. Frederick Michel Hedge, que es el descubridor de la primera calavera, la articulada, la que se encontró en 1927, realmente parece ser que estuvo como mercenario con Pancho Villa, como nos dice en la película, y entre una cosa y la otra parece que un poco pincela, a pesar de que se le mencione como personaje real en la película, pincela un poco también a nuestro personaje, ¿no? Pero ¿y Otto Rang? Bueno, Otto Rang, dentro de la Arne Nerve, realmente a mí me parece el tipo más inocente. Otto Rang fue un buscador del Grial, quizá también pincelase un poco el personaje en la tercera parte de la trilogía. Si no en esta película, quizá en otra, ¿no? Podría haber inspirado la tercera. Un poco, ¿no? Quizá. Sí, este. Una de las mejores, quizá la mejor para mi gusto. Sí, hay que hablar también de este... bueno, esta vez serían los rusos, ¿no? La Guerra Fría está ¿Qué basada casualidad? En la Guerra Fría. Pero en las anteriores, quizá el esoterismo nazi queda muy palpable, ¿no? Sí. Esa obcecación por buscar esos objetos sagrados, el Arca de la Alianza, el cálido, todos esos objetos sagrados que le interesaban realmente a Hitler, ¿no? En definitiva, lo que buscaban era un arma más allá de las armas físicas que pudieran crear un ejército invencible. En principio buscaron el Arca de la Alianza, porque en todos los textos sagrados que hacen referencia a la misma se ve ese poder extremo de matar con solo levantar un poco la tapa. Ese de controlar los siete ¿cómo decía? Los siete continentes o algo así. Después el Santo Grial por la cualidad de dar la vida eterna. En definitiva, han estado buscando objetos que pudieran hacer eso, un ejército invencible frente al enemigo. La lanza de Longino, ¿no? También. La lanza fue la primera que se lesionó. Esa la han buscado muchísimo. Las siete piedras mágicas en India. La lanza de Longino realmente se encuentra en el Museo de Hofburg. Y fue la primera que se pilló Hitler. Precisamente porque él, cuando era un vagabundo por las calles de Viena, él se iba todos los días al museo y ponía la carita y las manos contra el cristal, ambicionando aquella lanza, porque sabía que era la lanza que habían tenido todos los emperadores de Europa. Él sentía auténtica adoración por ese objeto, desde Carlomagno hasta... Napoleón. De hecho, fíjate qué curioso, que cuando cae Berlín, los americanos, lo primero que hacen, una de las primeras cosas que hace, ya por aquel entonces la lanza no estaba en Berlín, estaba en Nuremberg, lo primero que hacen es cogerla y... La lanza se ocultó realmente en el castillo de Bebelsburg, que era propiedad de Heinrich Himmler y la sede de la Arne Nerve. Sí, sí. Justamente. En cualquier caso, una de las cosas que... Pero no, lo que estaba contando José Manuel es muy interesante, porque lo que sucede... bueno, ya sabéis la maldición que tiene la lanza de Longinos, ¿no? Que, no, la posee, que la posee, que la posea tiene el poder, sí, y va ganando batallas. Pero sucumbe. Desde los primeros que la tuvieron. Pero cuando la pierdes, pierdes la vida. Ajá. Y curiosamente, cuando entra el ejército americano, fue en el 45, que entra por las puertas de Berlín y localizan esa lanza y la recogen. Bueno, aparte que estaba estaba escondida. Una curiosidad. Estaba escondida. Cuando la recogen, en ese mismo momento es cuando se suicida Hitler. Entonces esa maldición se hubiese cumplido, ¿no? Es la leyenda, ¿verdad? Es la leyenda. Dicen otra cosa que no hemos de olvidarnos son precisamente de las piedras sagradas de Chivaligán. Que aquí entra en juego toda la adoración que sentía aquella Alemania nazi por aquellos arios perdidos que se afanaron en buscar en el Tíbet, como tú comentabas. Ajá, y que sentía cierta fascinación, una auténtica adoración por dominar también el Oriente. De ahí también esas extrañas alianzas que hicieron con japoneses, que hicieron... Bueno, tiene todo una extraña... es como una partida, ¿verdad? Una partida de ajedrez en las que aquella Alemania nazi fue colocando sus piezas, buscando precisamente el dominio mundial, pero también el poseer todos estos objetos de poder con los que comentaba Jesús, precisamente llegar a un peldaño más allá de lo que es una simple dominación o esa capacidad que tiene el hombre de dominar mediante la arma, sino ya por objetos, bien sea religioso, bien sea de culto, bien sea de poder, el subyugar lo que es toda la capacidad o incluso la fe del propio hombre. Dos apuntes hago a eso que tú estás diciendo, José Manuel. Uno, precisamente, que de la India, proviene de la raza aria, es uno de los orígenes de la raza aria, porque al fin y al cabo la raza aria es una migración indoeuropea, ¿no? Sí. Eso en primer lugar, ¿no? Y otra al respecto de las piedras de Sivalingam, ¿no? Auténticas piedras de poder, ¿no? Realmente, aunque es una película, nunca me gustó esa película porque es una película oscura, ¿no? Es la etapa oscura, precisamente, de George Lucas. Pero posiblemente es la más documentada, ¿no? Uh-huh. Realmente, ¿no? Uh-huh. Ahí cuando no sabe si cabe bien explicarse dentro del argumento, pero esas piedras que contienen el fuego, porque es el fuego destructor de Shiva, ¿no? Uh-huh. Y si te pones hoy a leer los periódicos peruanos, están bastante enfadados, ¿no, sí, Jesús? ¿Por qué? Bueno, pues porque en realidad están, ¿no?, pensándose en... Bueno, yo sé que el embajador peruano, sí, ha hecho ya su queja formal. Incluso México. Americano. México, sí, también. Tienen que estar los dos, porque uno ha ganado un idioma y el otro ha ganado unas líneas. Sí, la verdad es que se según los peruanos se atenta contra la cultura peruana, sí, en estas, sí, películas, sí. Pero, tergiversando todos los... Pero en este caso es especial, porque ¿qué ha pasado? Bueno, pues por muchísimas cosas, pues empezando por el Dorado, terminando por las líneas de Nazca. El quechua. Exacto. ¿Qué tiene que ver el quechua? El idioma quechua. Yo creo que hay un error histórico en situar Pancho Villa con el quechua. Es uno de los primeros errores históricos. Os planteo una cosita ahora yo. Nos tendríamos que enfadar los españoles porque en Misión Imposible 3... Sí. Pongan la Semana, sí, Santa en el quinto pino, sí, y como no es como valenciana, nos enfadamos y las pongan, ponemos una queja. Lo que sí propongo yo, que deberíamos dejar de consumir tanto cine americano. Yo tengo una teoría. Sí. Yo creo que estos países, que en definitiva lo que quieren hacer es subirse al carro del éxito para darse a conocer muchísimo más. Sí. O sea, esto es equivocado. Pues venga, voy a ver lo que es cierto. Venga, pues sí, vamos a adquirir cultura de estos países. Sí, creo que es eso. Yo no lo sé. A lo mejor me equivoco, pero yo creo que es sencillamente una pataleta para decir, oye, ya que salgo en la película, mi país sale en la película, y como es erróneo, pues venga, no, esto es erróneo, me quejo, y así pues todo el mundo está buscando por internet qué es lo que es real. Yo creo que es así. Vamos a iniciar estas imprecisiones históricas. Menciono la del quechua. Vamos a ver. Indiana Jones, cuando llegan, bueno, anteriormente a esta zona de la película, hay más errores, pero bueno, cuando llega al hay un teléfono móvil por ahí. Cuando llega al... bueno, es que realmente no se sabe a dónde llega, porque dice que llegan a Cuzco y pasan por Nazca, pero bueno, cuando llegan a un aeropuerto que realmente no existe, que es un aeropuerto, pero bueno, Indiana Jones se pone a hablar el quechua con un corresponsal de allí, ¿no? Y entonces el que va con él le dice muy sorprendido, no sabía que hablabas el quechua, ¿dónde has aprendido? Indiana Jones menciona que aprendió a hablar el idioma quechua, de idioma lo pongo subrayado porque allí dicen dialecto. Dialecto. De parte de algunos hombres de Villa, ¿no? Villa, todos sabemos que de peruano no tiene absolutamente nada. Cortito, ¿eh? Es mexicano. Entonces, aquí atribuyen el idioma quechua, no el dialecto, como lo dicen en la película, se lo atribuyen a México. Esto es como si dijesen, se van a Francia, y en Francia llega uno y le dice... ¿En gallego? No, aprendí a hablar castellano, sería porque aprendí a hablar castellano en Francia. Porque me lo enseñó, yo qué sé, Lenin. Hay otro fallo doloroso en la película que nos toca a nosotros directamente, que es cuando Indiana Jones encuentra el cadáver momificado de Orellana, en una ruina de la cultura de Nazca. Uh-huh. Y además, fíjate que se desconoce la ubicación. Bueno, pues aquí lo ubican perfectamente. Se dice que Orellana desaparece en el año 1500 buscando a Cator. cuando en 1500 no había ni nacido. No había nacido siquiera. Y luego, para colmo, sacan un retrato de Francisco Pizarro diciendo que es Orellana. En este caso, es que el asesor no levantó la cabeza. Es que eso es muy fuerte. Es que son errores de primero de GB. Es que es muy fuerte. Es que haber mirado en internet quién era Orellana y cuándo nació y dónde, cuándo murió. También dicen que murió en Nazca. Sí. Y Orellana, de lo poco que se sabe de Orellana es que murió en el Amazonas. Uh-huh. O sea, era por aquel entonces esa búsqueda de esas ciudades cargadas de oro mítica. Era lo que buscaban los españoles. Luego hablaremos de Acacor un poquito. ¿Qué más errores? ¿Y qué me contáis de Belice? Sí, sí. No, siempre. Belice. Hasta 1973 no se le conoce ese nombre. Sí, sí, sí, y lo sitúan ya en la década de los 50. Sí, Belice, ¿no? Además, orgullosamente en el mapa. ¿Eh? Va llegando el avión. Sí, sí, Belice. Digo, Belice. Luego quiero comentarios positivos. La Honduras británica. Sí, sí, la Honduras británica. Hay otro que este es menor. Este a mí me afecta más personalmente. John Williams es el compositor de las bandas sonoras de Indiana Jones. Uh-huh. Son históricas ya muchas de no para solamente esta trilogía, ya cuatro películas, pero John Williams mete una ranchera precisamente como música de fondo de recibimiento cuando aterrizan en Perú. Entonces, bueno, pues es otro puntito más. Esta es tonta, esta es un fallito tonto, ¿no? Pero bueno. Lo que contaba antes del quechua, cuando bajan suena una música típica. Sí, eso lo ocurre yo mexicano. Exactamente. Perú, sí. O sea, es que es para flipar. Otra también que es de GB es que cuando Indy vuela a Nazca, Perú. En Nazca, Perú. Sí. Hay que ver el arte que tienen para ahorrarse escenarios. Estos americanos. Mira, cuando Indy vuela a Nazca, que es Perú, la línea de aterrizaje muestra Cuzco. Uh-huh. Cuzco estará alrededor de unos 1000 kilómetros, puede ser, ¿no? Sí, algo más. Pero Nazca se encuentra en Ica. O sea, es que no tiene. O sea, es que ya. Históricos, musicales, uh-huh, y geográficos. Sí, vaya. Fallos, ¿no? Tenemos que darle gracias a Dios que no hayan sacado dinosaurios de aquellos de Javier Cabrera Barquea, ¿eh? Sí, sí. Y mayas en Perú, cuando en Perú la cultura es inca. No es maya realmente, exacto. Eso es una cosa que iba a apuntar. Pero otra cosa que tenía que apuntar es que, si os fijáis, en las tres películas anteriores de Indiana Jones han cuidado muchísimo los escenarios. Y sin embargo, cuando entran en El Dorado y veo esos gráficos, supuestos dibujos mayas, me deprimo. Me deprimo, porque la verdad es que aquello no tiene ni pies ni cabeza. O sea, ves algunas fotografías y ves aquello y fijaos en la película. En los grabados, me refiero a los grabados, fijaos. Sí, sí, sí. En las anteriores también hay errores. Pero cuidan mucho los detalles, sin embargo aquí no. Y tú te has fijado que justamente la pirámide donde se encuentra el Dorado, supuestamente Sudamérica, ¿no? Es muy muy parecida a las pirámides de la cultura maya. Sí, Chichen Itza, que sin embargo, Chichen Itza, en la cultura maya se encuentra en Mesopotamia, ¿no? En México, en Mesoamérica. En Guatemala y en la zona de las Honduras. En Mesoamérica, perdón. Sí. ¿Alguna falla sí. más? Cada vez que la veo, yo no la quiero ver más. Comentación quiero hacer yo también al respecto de los fallos garrafales, que no es la primera película en que aparecen fallos, ¿eh? Ya no es la primera. Raiders of los Ark, ¿no? O sea, saqueadores del Arca Perdida, ¿no? En busca del Arca Perdida, hombre. Saqueadores tampoco, en busca del Arca Perdida, hombre. Pues ahí, cuando nos plantan el Arca de la Alianza, el Arca de la Alianza está al revés. Realmente, sí. Las varillas de portear el Arca de la Alianza estaban delante y detrás y no a ambos lados. O sea, ya nada más que en el mismo planteamiento del objeto sagrado está confundido, ¿no? Pero sí es cierto que reproduce muy bien la parte de arriba, o sea, esos objetos de apariencia. Los dos querubines que se enfrentan con las alas extendidas, sí, eso es cierto. Más bien zoomorfa que en realidad querubines. Que la iconografía es como la ha representado, sí, popularmente. Sí. Las dos últimas ya imprecisiones. Yo quería decir una, pero es una algo. Vale, pues yo una diré dos. Sobrevuela Nazca, ¿no? Y se ven desde arriba, se ven tres líneas extremadamente juntas, ¿no? Como si las líneas de Nazca estuviesen en un círculo de un kilómetro cuadrado y no tiene. En un cuaderno dibujado. Además, que no, es que no. Y luego otra cosa, cuando cuando llegan a Nazca, a Bahía Perú, las vestimentas que salen es que no tienen nada que ver con las vestimentas típicas de allí, sino que son más de la zona de Paracas, ¿no? Que no. Estáis un poco hoy visto mejidos todos, ¿eh? En la zona de Paracas precisamente es donde se hacían los cráneos, la elongación de los cráneos, y no en la cultura nazca, precisamente, que por cierto hacía trepanaciones. Recuerdo un antiguo programa de la serie del doctor Jiménez del Oso, ¿no? Busca del misterio. Precisamente, en donde se nos hablaba ya de la cultura de Paracas, de las deformaciones craneanas y de las trepanaciones, ¿no? Uh-huh. Cerramos ya las... Sí, un solo detalle, además muy rápido. Cuando llegan al cementerio antes de profanar la tumba donde estaba... ¿Habéis visto estos señores que dan estos saltitos y que además saben artes marciales? Sí. Ajá. Sí. Lo que en realidad practican es capoeira. Capoeira. Pero es que la Brasil. Capoeira es brasileña y además no se crea hasta siglos después. Es que son es, o sea, con las no migraciones de los negros a Brasil. Sí. No tiene yo cuando digo, capoeira, pero claro, veo, maya capoeira no me cuadra. Aquí falla algo. Bueno, para cerrar esto, ahora vamos a entrar en materia de estos lugares enigmáticos de cada sitio de la película. Sí diré una cosa, que del tema histórico no se han ocupado ni se han preocupado en ningún momento. Pero sin embargo, para lo que les interesa, que es el tema económico y el tema de que nadie les robe la idea, es curioso que Lucas, el director de la película de Spielberg, productor también en este caso, cuando registra el nombre de la película, en registrarla, hace 5 registros con 5 nombres diferentes. Una sería Indiana Jones y el destructor de los mundos, Indiana Jones y la cuarta esquina de la Tierra, que esta yo creo que tendría mucho que ver con esa Atlántida perdida. Otra es Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal, que es la que han hecho. Indiana Jones y la ciudad perdida de oro, que podría ser la búsqueda del dorado. Y la quinta, Indiana Jones y la búsqueda de la alianza. O sea que de esto, para que no les robe la idea, sí se han preocupado bastante y se han comido bien la cabeza, pero bueno. Nos vamos. Entonces, al final le salió rana, porque esa y la del Buff en una entrega de premios de la MTV largó el título de la película mucho antes que fuera autorizado para ello. Es uno de los actores. Sí, señor. Vamos a Nazca, José Manuel. Vamos a decir realmente qué es Nazca, dónde se encuentra, qué líneas tiene. Nazca es popularmente conocido por todos, ¿verdad? Por esas pavorosas líneas que describen en dibujos, formas de animales que pueblan casi todo lo que es aquella inmensa y vasta y calurosa llanura, que tienen una particularidad bastante especial: solo son visibles desde el aire. Cuando uno llega al suelo, lo único que ve son un inmenso mar de cantos rodados prácticamente, y debajo de los cuales sobresale una fina tierra blanca, una tierra de color, que son realmente las que van dando forma y las que se han encargado de mantener esa línea. La aridez, el clima, han mantenido todas estas figuras enigmáticas que Erich von Däniken se encargaría de popularizar su idea de cosmódromo, esas pistas de aterrizaje para esos dioses astronautas que visitarían la Tierra, y que sin embargo son todo un desafío a la ciencia. Hoy día se creen que posiblemente tuviera un significado ritual, un significado incluso de carácter astronómico. En la película le dan un carácter agrícola. Agrícola. Sí. Agrícola. Es que mira, como Nazca, o sea, como la línea, la zona donde se asienta la línea Nazca, es una zona verde y fértil, ¿verdad? Sí, con altas montañas y cascadas. Es preciosa, la verdad, me encanta por la diversidad de coloridos que tiene. Sí. Que, oye, prácticamente además, nunca. Con las líneas sí se especuló mucho. Investigadores de la altura de von Däniken, que luego hablaremos, porque von Däniken también estuvo metido, creo que en el tema de la Cacor. Pero sí. La que sí, más luz ha traído. Sí, quisieron ver ovnis allí, ¿no? Sí, quisieron ver ovnis, porque de hecho era lo que te comentaba anteriormente, ¿no? La literatura en este caso semicientífica, o como queramos llamarla, pseudocientífica, realismo fantástico, que en su día lo bautizara Place Janet, pues encontró un filón realmente en este tipo de libros, ¿verdad? ¿Cuántos libros se vendieron de Recuerdos del Futuro, de Regreso a las Estrellas, posteriormente se popularizó por medio de Juan José Benítez en España, uh-huh. o de tantos y tantos autores, Peter Colosimo, y realmente se vendió bien la idea de que aquello podía ser precisamente ese aeropuerto, por llamarlo de alguna forma, de precisamente objetos voladores no identificados que transportarían a esos dioses de la antigüedad, ¿verdad? Uh-huh. Sin embargo, también a poner en consonancia de todo esto que al norte precisamente encontraríamos ese candelabro de Paraca, que también indicaría un punto, una ubicación, y si tiramos, creo que es al sur, pues encontraríamos Ica. Uh-huh. Ica con las famosas piedras del que hacía yo anteriormente referencia el profesor Javier Cabrera de Arquea, uh-huh. con aquellas piedras imposibles, aquellos hopar que al fin y al postre se demostraron que lo difícil era encontrar una piedra auténtica entre todas las que tenía allí, ¿no? Pero alguna hay. Algunas hay, evidentemente, quizás las primeras que surgieron, que no manifestaban simplemente algo sorprendente como esos dinosaurios conviviendo con personas, esos trasplantes, simplemente formas geométricas, estrellas, símbolos, que sí eran las piedras de Ica, que posiblemente hizo aquella cultura, no lo que luego vino, evidentemente, ¿no? El colocar, el ubicar Nazca, creo que es darle colorido a una película en la que se van a mezclar misterios históricos como esas líneas de Nazca, esas pirámides, ese cráneo de cristal, como han hecho en otras muchas películas, con esa diosa de la fertilidad en busca del arca perdida, ese esposo de alma, esos escenarios en Egipto, esa arca de la alianza. Es mezclar un poco, ¿no? Quizás desafortunadamente, como sí. en este caso, pero recordemos algo, es una película, es un recurso cinematográfico. Pero ni más ni menos. Pero parece que se haya intoxicado realmente de Bondanik. No, sí. Sin embargo, por ejemplo, yo recuerdo películas de ese... No, Bondanik no cometía esos errores de geográficos. Pero, por ejemplo, yo una película que me gusta mucho, que es La Búsqueda, sin embargo, es algo un género parecido, y sin embargo no tiene tantos errores históricos en muchos casos. Y no tiene errores históricos. Nicolas Cage. Exacto, pero se podrían parar un poco, decir, oye, vamos a intentar argumentar mejor hecho. Sí. Y bueno, George Lucas huía muchísimo de los efectos especiales en esta película. Quería que todo fuera natural. Yo creo que si hubiera creado algún efecto especial para cambiar los escenarios, no hubiera fallado mucho. Y no hubiera puesto esas hormigas que ni existen. Exacto. Que te cae y pareces a aguas movedizas, que sí, caes sí. y se te comen mientras vas cayendo. Dejemos el tema de los insectos. Sí, sí. Y viajan a Kakor. A Kator. A Kakor ya tratamos hace unas semanas ya el tema de las ciudades doradas y todo eso. Sí. No he encontrado ni una sola referencia a Kator. Pero hablamos de que Orellana realmente y un hermano de Francisco de Pizarro, González de Pizarro, hicieron una expedición para buscar el dorado, realmente. Sí, sí encontramos. Sí encontramos porque... ¿conocéis a Tatuncanara? No suena, ¿verdad? Un tipo amigo mío, toda la vida. Carl Gruber. Sí, autor precisamente de Crónicas de Akator. Exactamente. Carl Gruber, él era un nacido en Múnich, estudió historia contemporánea en la ciudad natal, su ciudad natal fue París, fue corresponsal de radio y de televisión en el 74. Él estaba haciendo una especie de documentales o reseñas, estaba tomando reseñas así en Perú, en el Amazonas, en toda la zona de Sudamérica. Y conoció a un personaje algo increíble, porque decía ser jefe de una banda, de una tribu de allí del Amazonas, y le habló de unas pirámides, las pirámides de Akakor y Akají, en las cuales decían que había abajo de estas pirámides unas naves que habían traído dioses de otros mundos. El Tatuncanara este, que por cierto era, él decía que era un indígena mestizo, bueno, él era rubio realmente, porque realmente, como se supo más tarde, era un alemán. Ajá. Era alemán, que se hacía pasar por este indio, además decía que era jefe de la tribu, ni mucho menos. se lo contó todo esto a Karl Brugger. A Karl Brugger se le abrieron los ojos. Dijo, vaya, lo que tengo entre manos. Porque bueno, el otro, la verdad que daba sensación de que sabía mucho sobre la historia del Amazonas, sobre todo lo que conlleva las pirámides y todo esto. Y decide Karl Brugger, deciden buscar a alguien que pudiera darle pábulo a esta, que pudiera darle, en el año 74, José Manuel, ¿quién es el investigador ufológico por excelencia que más notoriedad tenía? En el año 74 ya vale. ¿Quién más? Ufológico. Que empezaba a tener. Comenzaba. Lo acabamos de nombrar. Erich von Däniken. Erich von Däniken. Pero Erich von Däniken, más que ufólogo, era un... él se denominaba paleoarqueastra. Sí. Una cosa rara. Sí. Y que él hizo el prefacio del libro de las crónicas de Agricola. Para que veas. Entonces se lo contaron a Erich von Däniken. A Erich von Däniken se le abrió los ojos. Dijo, esto lo tengo yo entre manos. Se gastó dinero, de hecho puso dinero que casi le deja en la ruina, para hacer una expedición a Kakor y a Kají. Y bueno, y resulta que lo que pasa, que hacían las expediciones pero nunca llegaban a la zona. Le metieron un disparo, luego se supo que se lo metió él solo, accidental a uno de los guías que iba por el Amazonas, porque realmente lo que buscaba este Tatunganara es que no se llegara nunca ahí. De hecho, se sabe que Kakor existe. Hay dos pirámides allí que se sabe que esa zona existe, lo que pasa es que es una zona selvática, está llena de, y hay que investigar más. Kakor sí existe. Lo que quizá no exista es toda la historia que se inventó Tatunganara para sacar dinero. Pasa una cosa muy fuerte, además. Parece ser que Karl Brugger descubrió un poco el fraude que estaba montando Tatunganara. Entonces, al poco tiempo de publicar el libro, el único libro, no le dio tiempo más, lo matan. Matan, creo que en las playas de Belice. Y posiblemente este Tatunganara, que luego fue desenmascarado por su propia mujer y por la prensa alemana, estuviese muy vinculado o muy al asesinato de este hombre. Algo debió enterarse, algo debió saber de más sobre Tatunganara, sobre esto que se estaba lucrando. Daos cuenta que él hacía de guía por el Amazonas y ganaba una pasta. Encima, Erich von Däniken empujando por atrás con todo el dinero del mundo y luego el libro por atrás. Y nada, se sabe que Tatunganara todavía está por allí, por el Amazonas, haciendo de guía. Y Karl Brugger murió. Y Erich von Däniken pues salió escaldado después de haberse gastado todo el dinero y haberse quedado medio arruinado. Pero eso me recuerda, Jordi, realmente a todas las infructuosas búsquedas de aquellas ciudades de oro que veíamos hace 3 o 4 programas y que ninguna aparecía. Sí, realmente. Pero esta infructuosa búsqueda era un invento que se habían montado, en el cual nunca tendrían que llegar al destino. Eso parece un invento realmente, ¿no? Al destino. Pero a Kakor y a Kají sí existirían. ¿Eh? Sí existirían. Y tenemos también que, bueno, nos habéis quedado así. Sí. Bueno, sí. Y una cosa que quería decir respecto de lo de tenemos que hablar de algo que se nos está pasando, que es el objeto, uno de los objetos protagonistas precisamente de esta película, esa calavera de cristal. Sí, justo, pero un poco que estaría dentro de la pirámide de Kakor. Sí, ¿sabes el final? ¿Sabes el final de la película que me recuerda un poco, sin desvelarlo, por supuesto? A mí al libro de Kakor. A una película, incluso un libro que hubo que se llama Operación Eve, en la, yo no sé si os sonará, en la que un grupo de arqueólogos israelíes van a Egipto y dentro de una pirámide encuentran otro Opar, encuentran, por no desvelar un poco aquella historia, pero tiene muchos paralelismos, es una historia muy paralela, ¿no? Sin embargo, el objeto principal de la película evidentemente son esas calaveras de cristal, en este caso una calavera de cristal en concreto, ¿no? La cual tiene esas reminiscencias de aquella que encontró allá por el año 1927 Mr. Hegel, el justo día de del cumpleaños de su hija Ana, y que bueno, causó cierta conmoción por la imposibilidad técnica en la elaboración en la fecha que se data esa calavera, precisamente al encontrarla, ¿verdad? Causa auténtico estupor. A ello habría que añadirle aquella leyenda que dice que quien reúna esas 13 calaveras que andan perdidas por el mundo, se abrirá una época en la que, si el hombre tiene esa adaptación espiritual y bla, bla, bla, bla, bla, pues llegará a una época de conocimiento, o se le otorgará el conocimiento, ¿no? ¿Qué más tenemos acerca de esa calavera? Las calaveras en concreto. Le llaman el cráneo del destino a la primera que se encontró, realmente. Y hay que decir de ella que es la única que tiene la mandíbula articulada. De hecho, se encontró la mandíbula aparte. Hubo que excavar aparte para encontrarla, ¿no? Hay incluso alguna crónica por ahí de algún explorador español de antiguo que hablaba de que los sacerdotes mayas tenían calaveras con las cuales manifestaban su poder, al respecto de que salían demonios auténticos de las calaveras. Se ha comprobado además que cuando se hace pasar la luz a través del cráneo desde atrás, se produce la realización es tan perfecta que se produce una inversión de la visión. Recordemos que nosotros vemos por la zona occipital, ¿sabes? Y los rayos de luz atraviesan a través de los ojos como si pasaran por un cristal realmente, al punto de que incluso es capaz de prender fuego sobre un objeto situado en el punto donde se focaliza la mirada. Hay que decir que si tenemos el hilo argumental de la película y nos damos cuenta de por qué buscan esa calavera de cristal, y es algo que decía José Manuel hace un momentito, la buscaban porque querían adquirir conocimientos tales que pudieran hacer dominar el mundo. Ajá. Si te fijas, José Manuel ha dicho de que a esa calavera de cristal se le atribuye, los mayas le atribuían ese hecho del conocimiento extremo. O sea, que el hilo argumental de la película no está muy lejos de esa realidad, entre comillas, que se le atribuye a la calavera. Pero fíjate, el material del que está hecho es cuarzo. Sí, cristal de roca, justamente. Y además está hecha, podríamos decir, a contrapelo. Ajá. Ninguna persona se dedica a tallar piedra lo haría tallándolo en ese sentido, porque se rompería. Justo. Con lo cual es una curiosidad de esta calavera. Y tiene una dureza casi de diamante. Exacto. Después dice que tendrían que haber tardado entre 150 y 200 años tallando esta piedra. Se le atribuye una fecha, la data a este señor, en el año 3100, o sea, hace 3100 años. Incluso se le relaciona con la Atlántida. Con el hecho de que podría haber salido de ese continente, del continente atlante, del cual pudieron salir civilizaciones como la maya, la egipcia y algunas civilizaciones más orientales. Ajá. Y es más, si nos damos cuenta, hay muchas historias en el Museo de Londres que está expuesto. Está, cuando se termina la exposición, se tapa con un trozo de tela. Ajá. Porque las limpiadoras ya han visto extrañas figuras que salen de esa calavera de cristal. Ajá. Y no quieren limpiar esa sala si no es tapando la calavera de cristal. En la adaptación realmente de la calavera es, si no difícil, casi imposible. Sí, porque sí. Como es tan, tan puro el cristal, sí, de roca, aunque está hecho, está prácticamente ausente el carbono. Con lo cual, hacer una prueba de carbono 14 es prácticamente imposible. El estudio más exhaustivo sobre la calavera lo hizo la doctora Hewlett Packard. Precisamente fue la que llegó a la conclusión de que había en falta por lo menos 300 años para tallar y pulir una calavera de esas características con los instrumentos de bronce y de arena y demás, sí, que tenían los mayas. Y por supuesto, no haciéndolo en el sentido que se hizo, justo, sino en el sentido a favor del cristal. Exactamente, no en contra del cristal, con lo cual eso es algo, un dato muy curioso. Y José Manuel, además cada calavera tiene una capacidad propia, dicen, ¿no? Que atrae los pájaros. Otra que se enciende, que da una luz muy fuerte. Eso dicen que la... Que hacen hologramas. Hay unas pocas de ellas localizadas y ubicadas dentro de la fantasía. No todas son auténticas. Yo debo de apuntar aquí, en esta mesa hoy, que parte de estas calaveras, o la calavera de Michel Helge, precisamente tiene la espada de Damocles sobre sí, porque los últimos estudios que se han hecho sobre ella demostrarían que, bueno, no es de fabricación, en este caso maya, sino que sería europea, y que estaría hecha pues con elementos mecánicos, a tal punto que bueno, debataría el encanto que tiene precisamente toda esa historia que has contado. Pero que también he de apuntar que esto que yo estoy diciendo ahora tampoco está demostrado. Lo cual es un nuevo gigante con pie de barro. Hay una serie de calaveras, esa School of Dawn, o ese calavera del juicio final, exactamente, del destino. Está la calavera maya, que se descubre en Guatemala en el año 1912, la calavera lazuli, tallada en lápiz lazuli, descubierta en 1995 al norte de Perú. Hay una que le dicen la calavera jesuita, que bueno, se tiene noticias de ella en el año 1534 y que se le atribuye en posesión a San Ignacio de Loyola, esto también entre comillas. La Schuitingen, que está tallada en Amazonia y fue descubierta hace 130 años por el arqueólogo chino Feng Yohu en el sureste de Mongolia, no pedirme que lo repita. La Oceana, que está esculpida en cuarzo, que pertenecía, esta yo la dejo muy entre comillas, porque fijarse, esto es prácticamente leyenda urbana. La calavera Oceana, que está esculpida en cuarzo, y aquí empiezan el desbarajuste, pertenecía a un campesino brasileño que vive en una región remota de la Amazonia, Dios sabe dónde, y que se cree que fue descubierta por indígenas nómadas en esta región. O sea, esto y nada es lo mismo. Entonces se puede poner aquí también la calavera de Sevilla Este, que la tiene a un ciudadano de allí, es ambiguo. La calavera T sí sabemos de ella, fue descubierta en 1906 en Guatemala, de cuarzo ahumado, que se caracteriza por la forma puntiaguda que antes apuntaba Sebastián, del cráneo y la mandíbula pronunciada, y que tiene cierto aire no humano. Tenemos a la calavera Max, que es la mayor calavera de cristal conocida, y por último tenemos a la Baby Loop, que está en cuarzo rosa, descubierta en el año 1700 por un monje en el monasterio de Lugov en Ucrania. Yo voy a apuntar una cosa: quien quiera ver estas calaveras y muchas más, los voy a mandar a una página web, tecleando http://axon con dos x a de Almería xxon.com.ar, axon.com.ar. Entrará en una sección que precisamente está dedicada a las calaveras. Al final de esa página va a haber multitud de fotografías de calaveras prácticamente inéditas. Yo los recomiendo, los recomiendo encarecidamente. De todas formas, yo he de romper una lanza sobre el material que está construido la calavera, que es cuarzo. 8 en la escala de Mohs. Y que además se le atribuyen, voy a hablar de lo que yo más o menos puedo entender, el cuarzo se le atribuye una propiedad energética enorme a una simple piedra de cuarzo de centímetro y medio, que se utiliza en muchísimas terapias alternativas. Imagina una pieza de cuarzo de esa pureza y de ese tamaño. Además, la capacidad energética que podría tener. Además, Jesús, tú de esto sabes mucho. Sabes mucho porque además Jesús, vamos a hacerle un poco de publicidad, tienes tu tienda esotérica, sí, precisamente, sí, sí. Y sí, de objetos misteriosos, sí, en Dos Hermanas, que se llama Siete Llaves. Las Siete Llaves. Siete Llaves. Vamos. Vamos a cerrar ya, porque nos vamos a ir a los correos electrónicos. ¿Os ha gustado la película o no? A mí me ha encantado. Fascinante. A mí me ha divertido. A mí, yo de mi hijo, me divertí, vale, mucho. A mí también, yo también me he reído mucho. Me gustan las películas de aventura, la he disfrutado, todo tengo que decirlo. Lo que me sabe malo es que con el dinero que se gasta esta gente hayan dejado tan mal a Perú, no se hayan documentado mejor. Eso es lo que más peor me ha sabido. Y un libro. Varios. ¿Ya que hablamos de Juan Dani, traigo aquí Profeta del pasado. Vamos, está, vamos mientras tanto a oír esta musiquita. Sí. La pone como nadie. Ahí está el tío. ¿Va a bailar? Sebastián. De la mesa. Ahí Sebastián. Digo. Aunque traigo una edición de círculo. Me voy a ir a coger la escalera para empezar a coger los libros. Vete por la escalera. Deja que se vaya por la escalera. Vamos a hablar nosotros. ¿Qué libros nos traes? Pues traigo, vamos rapidito porque tenemos muchos correos atrasados y sí me gustaría poder leer alguno. Estoy viendo Bastián, auténtica literatura. Venga, de cada uno. Profeta del pasado, de Erich von Däniken. Aunque traigo una edición de círculo, está en Plaza Ijane. Muy bien. Un libro ensayo de época, y que vean un poco cuál es la construcción de esta película y cuál es la idea de este hombre. Una novela, no se equivoquen, es una novela de Wesley Strieber, Majestic. Basado, ya que hablábamos de... Bueno, no hemos hablado, no nos da tiempo realmente, del tema Roswell, que es un poco motiva toda la película y demás. Esto precisamente está basado en Roswell y en aquel famoso informe Matrix del proyecto Majestic 12. Si quieren documentarse más, busquen documentación, pero esta novela la encontrarán divertida y amena. Muy bueno. Si quieren leer sobre arqueología a serio, no lean Indiana Jones, no lean arqueólogos americanos. Tenemos aquí un arqueólogo andaluz, Antonio Caro Bellido, catedrático además de la Universidad de Cádiz, Lebrija y el Bajo Guadalquivir, paleografía y fuentes clásicas grecolatinas. Este hombre es un experto en tarteso y en cerámica. José Manuel, ¿qué trae José Manuel? Vamos a ver. Primero, yo voy a ir por orden alfabético de lo que hemos tocado. Canarias Mágicas, de José Gregorio González, para la editorial Corona Borealis. Sí. Un recorrido por todos los misterios del archipiélago. Sí. Fantástico. No se lo puede uno perder. Si uno quiere revisar todo lo que son casas encantadas y acercarse al fenómeno de las casas encantadas, un libro. Casas Encantadas, editorial EDAF, de Francisco Contreras. Uh-huh. Un amigo que además escribió un muy buen libro. Sí. Recuerdos del futuro, Profeta del pasado, El carro de los dioses, cuya edición en español creo que se llama Testigo de los dioses, o una secuela de ese libro de Recuerdos del futuro de Erich von Däniken, que se llama ¿En qué me he equivocado? Nuevos recuerdos del futuro, de Erich von Däniken, para la editorial Plaza y Janet. Eso me lo voy a apuntar. Apúntatelo, es un gran libro. Yo, ante el poco tiempo que hay, la premura que tenéis también de RBA, tengo que recomendar En busca de arca perdida de Bradley Charles. Uh-huh. Y es un libro sobre este objeto bastante, bastante bueno. Perfecto. Pues muy bien, Jesús, nos vamos a ir a los correos electrónicos porque tenemos como una cantidad de 10 o 20 por ahí atrasadísimos y hay que salir de aquí. Vamos a ver. Hola, me llamo Josué y soy de Sevilla. El otro día os vi hablando de brujería en Localia Televisión. ¿De verdad existe la brujería, José Manuel? De verdad. De verdad, sí lo demuestran las crónicas históricas de la Inquisición, que se juzgaron a personas precisamente por brujería. Diferente es el concepto que tengamos por brujería y la maldad con que se trate el tema de la brujería, pero la brujería como tal existe. Bueno, yo me inclino más a pensar que la mayoría de casos de brujería se basan más en la superstición y en la sugestión. Puede existir algo, pero lo que es, no sé, esa píldora que te dan de autoestima en muchos curanderos, yo creo que hace mucho. No sé. Eso yo lo etiquetaría, eso dentro de otro campo. No sé. Sí. Bueno, vale. Hola, soy una joven de 16 años y me llamo Carmen. Primero, felicitaros por el programa que hacéis. Estoy leyendo un libro de Leonard Busquets en el cual dice que los pastores africanos son capaces de dormir de pie. ¿Sabéis algo más sobre este curioso dato? Hombre, no tiene nada paranormal y no es nada del otro mundo. Un picolín seguro. No, lo que pasa es que se apoyan en largos bastones. Se apoyan en largos bastones. Curioso. Hola, soy Pablo de Alcalá del Río. Últimamente se habla mucho sobre la providencia. No, perdón, sobre la procedencia de la raza humana. Bla, bla, bla, bla, bla, bla. Pero, ¿alguien me puede explicar de dónde son los primeros homínidos? Bueno, el primer homínido, espero no meter la pata, se atribuye a Lucy. Ese esqueleto simiesco a caballo entre lo humano y los últimos vestigios animales que se descubren en África, ¿no? Y que, bueno, África, la cuna del mundo, que además la llaman. Y bueno, allí dicen que es la cuna de la humanidad. ¿Quién sabe? Diariamente, antes lo hablábamos fuera de micrófono, cada vez que se realiza un nuevo hallazgo de este tipo, pues se revolucionan prácticamente muchos de los esquemas que hay de en torno a esa evolución. En principio no tenemos que remitir a lo que dice la ciencia. La pregunta es muy global, ¿no? Pues, los meninos es una superfamilia, ¿no? Poder decirlo así de algún motivo. Bueno, no os ha dado tiempo de más. Habíamos elegido una hora en tren, nos hemos quedado muy cortos. Sebastián, muchísimas gracias por haber venido. Un placer. Jesús. Gracias por tenerme aquí un viernes más. José Manuel, socio, amigo. Nos vamos, ¿no? Compañero, hermano. Sí. ¿Qué más ahora decirle? Estoy deseando que te voy a dar un... Recordarle a nuestra audiencia lo importante. Seguimos este verano ininterrumpidamente sí, y en sí, directo, en Voces del Misterio. Con Paco del Toro, que nos va a hacer... Con Paco del Toro, que va a ser una sección ufológica que no se la puede perder nadie. No. Hasta el próximo viernes. Y a ustedes, le vamos a dar gracias al control. Muchísimas gracias, Sebastián. Y a ustedes, pues les recomiendo que vayan al cine, que vean la película. Y como siempre les digo, no se crean nada de lo que hemos hablado. Lean, documentense y sean ustedes mismos los que cultiven su propio criterio. La ciencia y el misterio no están discutidos. Y nosotros lo intentamos hacer ver aquí muchas semanas y muchos viernes. Les cito para aquí, para Voces del Misterio, en la 89.6 en Radio Betis. Nos vemos.